tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Mira, tía, ya estoy cansado de este canal que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme. Como un robot quieren programarme. Esto y muchas cosas ya estoy harto de quererme vender ese perfume caro importado. En nombre de la democracia, convoco al desacato. Milagrosa que tú necesitas. No sé por dónde empezar. Quizás contándoles que antes de escribir esta columna, he armado con cariño un ramito de margaritas, retamas y otras flores baratas para Amalia Pando, para mandarle un sobre con la colecta hecha entre nosotras, respondiendo a su llamado. Los actores hábiles manipuladores de doble discurso. Es irónico, porque nosotras tenemos una radio, y ya nos cuesta mucho esfuerzo mantenerla. ¿Qué hacemos respaldando otro medio de comunicación? Muy sencillo, respaldamos la libertad de expresión y por eso el llamado de Amalia Pando se nos hace ineludible. Las películas con sus actores metidos. No es que nosotras coincidimos con ella, no es que especialmente su modelo de comunicación nos gusta, pero su modelo de comunicación tiene su público. Y además, Amalia Pando representa una escuela de comunicación para el periodismo boliviano. Y a ver quién se atreve a decir que no. El mismo comercial, me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme. Aparte de esto, hay que decir lo siguiente. Hay censura gubernamental múltiple en los medios. Y acá quiero expresar para ustedes una clasificación preliminar. Que tú necesitas. Quieren hacerte ver. Los y las funcionarias públicas acuden únicamente a entrevistas complacientes que son monólogos poco convincentes. Es un canon, es decir, es un modelo que atraviesa a gobiernos municipales y a gobernaciones también. Esto ha contribuido a acabar con la calidad de la entrevista como herramienta, bajar el nivel de diálogo y debate en la sociedad, unificar y homogenizar el discurso, prácticamente dicen lo mismo en todo lado sin que nadie les contradiga. Por eso es que cuando vienen a Radio Deseo y yo les contradigo, me convierto en la mujer más agresiva del país por preguntas tan sencillas como ¿cuál es la profesión que tiene usted? ¿Ha accedido usted a su puesto de trabajo por un concurso de méritos? ¿Es usted militante del movimiento al socialismo? Esas son las peligrosísimas, subversivas y sediciosas preguntas que hago yo en mis barricadas. Para el pueblo son enemigos peligrosos. El resultado es que sí, se comunican con la gente, pero la calidad de la comunicación es mediocre. Es eso lo que el ministro tiene que cambiar dinamizando el debate. Y digo que el ministro tiene que cambiar eso, Manuel Canelas, lo digo con una actitud muy amigable porque lo respeto, lo aprecio y hasta diría que es mi amigo. Y porque él sabe que eso no es que afecta o no afecta al gobierno específicamente, eso afecta la calidad comunicacional en el país, el estado de ánimo de la sociedad misma. Pero continuemos con la clasificación de las formas de censura que hay hoy hacia los medios de comunicación. Mientras los que manipulan se están matando de risa. La publicidad estatal funciona como chantaje y como censura al mismo tiempo. Por supuesto que no es la censura que conocimos en las dictaduras de los 80s y los 70s, que se operaba con tanques y militares, sino que es una censura que se opera con cheques. Y no es necesario ya explicar una vez más esto, porque lo he explicado N mil veces. Es eso lo que el ministro tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la pauta de publicidad estatal debe ser repartida en igualdad de condiciones en el 100% de medios de comunicación legalmente inscritos. No es una utopía. El ingeniero Costas, ese señor que ahorita está como vocal en el órgano electoral, cuando era presidente de ese órgano, lo hacía. Cada medio tenía asignada una categoría de acuerdo a la cobertura técnicamente establecida. Eres un medio local, eres un medio nacional, eres una red multimedia, en fin, te asignaban una letra y esa letra era una categoría y esa categoría estaba técnicamente determinada. No queremos más medios mentirosos. O sea que demostrado está que se puede hacer. La publicidad estatal ha funcionado también como fuente de corrupción, porque se han engordado fortunas. Queremos conocer las cifras, empezando por Aviala, pasando por La Razón, pasando por ATV. Hay uno que otro semanario por ahí que también ha sido fuente de engorde de grandes riquezas. Para que esto pare, hay que conocer las cifras. Los niños no merecen este... Seguimos con la clasificación de formas de censura. No hay acceso a la información y eso también es una forma de censura. Cuando pides información te exigen cartas hasta cansarte y la digitalización de la información en las páginas oficiales es tan parcial que no llegas a saber ni el 10% de lo que como ciudadano o ciudadana tienes derecho, porque el acceso a la información no es un derecho de los medios de comunicación, sino de la ciudadanía. Metan el cuchillo de doble filo. Los medios estatales que están pagados con fondos públicos, no son estatales, sino que son gubernamentales. El ministro Canelas ha anunciado la pluralidad en esos medios, incluyendo a la oposición partidaria con representación parlamentaria. Pero eso no sirve, porque la oposición no refleja el inmenso universo de gentes con discurso propio que no están con el gobierno, que tienen mucho que decir, y que no accedemos a los medios estatales porque no estamos con el MAS. Y no estamos con el MAS, en principio, porque además es un derecho disentir. Disentir es un derecho, como respirar. Fascista, amarillista, ocultando la verdad. Ahora vayamos a la comunicación de gestión, que es uno de los mandatos del Ministerio de Comunicaciones. Resulta que la comunicación de gestión que hace el Ministerio de Comunicaciones es una forma de propaganda electoral que carece de información de gestión, que únicamente cubre aspectos positivos, que endiosa al presidente y que para colmo de males se paga con dinero público. Pensemos en el ejemplo del programa de vivienda. En el programa de vivienda hay graves denuncias de corrupción, hay grandes agujeros negros de información, cómo se accede a un programa de vivienda, de dónde salen los fondos del programa de vivienda, cómo se subcontratan las cosas en el programa de vivienda, pero nos pasan testimonios de que el presidente, gracias, me regaló esta casita, mis guaguas besan las paredes. Eso no está bien. Eso es fascistizante. Parece muy dulce, ¿verdad? Sin embargo, es fascistizante. Porque endiosa al presidente, la casita sale de las manos y la sensibilidad del presidente. No, un programa estatal, un programa de vivienda, un programa de salud, un programa de agua potable, no es la beneficencia de un todopoderoso. Es una acción estatal a la que tenemos derecho. Ya estoy cansado de este canal que a cada rato me muestra el mismo comercio. Como solo aconteció durante la dictadura de García Mesa, estamos obligados a una cadena nacional para la transmisión del discurso presidencial, dure lo que dure. Cadena nacional inservible comunicacionalmente, porque más ha contribuido esta medida a comparar al presidente con el dictador y a gastar la cargosa voz del presidente que a difundir lo que él piensa. Que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen que... Hace poquito, Claudia Benavente, cómo no, le hizo una entrevista muy complaciente a Manuel Canelas, que además Manuel Canelas es un ministro que yo tengo la prueba de que siempre está dispuesto a debatir y a contrastar opiniones. No es un hombre que prohíbe las preguntas difíciles. Sin embargo, Claudia Benavente ya está pues formateada, por no decir vendida. Entonces le hace una entrevista complaciente y el ministro Canelas, no sé si muestra su ignorancia o no sé si muestra su simpleza, pero resulta que en esa entrevista clasificaba a los medios de comunicación por su tamaño, como si los medios de comunicación pues, pudieran ser clasificados como si fueran chocolates, limones, ladrillos, adobes o manzanas. el espectro de los medios de comunicación. ¿Cómo mides el tamaño de un medio? ¿Por el tamaño de la inversión? ¿Por el tamaño del estudio de radio? ¿Por el tamaño de la infraestructura? No, un medio de comunicación responde a un público. Por lo tanto, los medios de comunicación deben ser clasificados por el público que tienen. Y cuando vas a los públicos, no puedes decir, ponte que haya un medio especializado en público juvenil. Y tú eres un gerontócrata, que crees que los jóvenes son unos bobos y las jóvenes son unos bobos. No, los jóvenes y las jóvenes son una parte de la población y por lo tanto, como público, tienen derecho a generar sus propios medios. O las mujeres, como en el caso nuestro, las mujeres feministas, tenemos derecho a generar un medio propio. De ya así es que se ha construido la historia de los medios de comunicación en Bolivia. ¿A qué respondieron las radios mineras? Las radios mineras respondieron a la necesidad de resistencia frente a la dictadura de Banzer y fueron fundamentales. Pero si tú ibas a los estudios de las radios mineras, te reías, porque eran minis. Al tipo de programación que podían sostener, era una programación pequeña, basada sobre todo en la música, y el público era circunscrito al público minero que llegaba allí. Pero lo mismo las radios indígena o aymaras, han surgido así, pueden llegar ni a una provincia, pero su valor histórico y social no lo puede negar nadie. Si no usas el producto, por ahí nadie te vea, te quitan el autoestima mintiendo que eres fea. Estas publicidades. Por lo tanto, ministro Canelas, los medios no tienen tamaños, tienen públicos. En Bolivia hay tantos medios justamente porque somos una sociedad socialmente muy dinámica, porque no nos dejamos tapar la boca. Por eso es que a pesar de la censura, a pesar de la insolvencia, a pesar de todo, los medios de comunicación van creciendo, sobre todo en públicos específicos y en emisores específicos. Radio Deseo es un ejemplo vital de ese proceso. La gente quiere hablar y ser escuchada en primera persona, y los medios mal llamados grandes no te dejan. Entonces creas tu propio medio y crías de inmediato tu público, porque si no crías tu público, tu medio no tiene sentido. Pero ¿por qué es tan fácil abrir un medio y criar un público? Porque esta sociedad es inflamablemente rebelde y altamente comunicativa. Pues, haciendo cosas ridículas, oye, vecino. En un contexto así, ¿nos van a venir a exigir la difusión gratuita de propaganda para los partidos políticos en nombre de la democracia? ¿Vamos a permitir esa barbaridad? De antemano convoco al desacato e invito a una senda y deliciosa barricada a cuanto candidato o candidata haya a senador, alcalde, pisapapeles o lo que se les ocurra en las próximas elecciones generales. Estoy cansado de este canal, que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme, como un robot quieren programarme. De esto y muchas cosas ya estoy harto, de quererme vender ese perfume caro importado putrefacto. Usando las modelos más flaquitas, no te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas. Quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo. Si no usas el producto, por ahí nadie te vea. Te quitan la autoestima mintiendo que eres fea. Estas publicidades dentro de ellas traen muchas maldades. Diestros actores, hábiles manipuladores de doble discurso. A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira la televisión como te hipnotiza. Mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar a los demás con sus